Bueno, gracias a Rosa María, Ainhoa, Paco, Cándido, a toda la gente que hace posible Cambi y que hace posible esta jornada de hoy, este congreso titulado ¿Para qué enfermamos? ¿Cuál es el sentido de la enfermedad? ¿Cómo gestionar nuestra enfermedad? Os voy a leer una cosa que a mí me gustó mucho del blog de nuestro siguiente invitado, el siguiente ponente. Él decía: mientras falte conexión interior, hacemos una farsa, un juego psicológico aprendido, un personaje ficticio. Por ello es fundamental atravesar lo propio, sanarse uno mismo, conocerse, amarse. Sin autoconocimiento no hay amor, porque debo aprender a amar todo en mí. Lo que me gusta y lo que no, una trampa psicológica. Lo que me fortalece y lo que me debilita, otra trampa psicológica. Lo que me hace sentir bien y lo que no, otra trampa psicológica. Aceptarlo y amarlo todo, sin reprimir, sin negarlo. Solo así me amo incondicionalmente, una etapa diferente en el arte de amar. Me gustaría que recibierais con un fuerte aplauso a nuestro próximo ponente. Él es Emilio Carrillo. Emilio Carrillo, no hace falta presentación, todo el mundo conoce a Emilio Carrillo, pero a mí una cosa de su biografía que siempre me ha, bueno, me ha llamado mucho la atención es que él era funcionario, trabajaba en el Ayuntamiento de Sevilla, llevaba una vida, que lo que se considera una vida normal, y de repente tuvo una enfermedad muy grave que le hizo cambiar su enfoque vital, hizo cambiar su percepción y ser hoy por hoy pues uno de los líderes, divulgadores de la nueva conciencia más reconocidos, no solo en España, sino también allende los mares. De hecho, yo recomiendo un libro que acaba de publicar, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, La práctica cotidiana de tu divinidad, un libro que puedes conseguir, un libro muy interesante que seguramente despertará vuestra conciencia y vuestra alma. Emilio, bienvenido. Como se ha comentado en la presentación, es verdad, ¿no?, que como tantos de vosotros, en un momento concreto de mi vida yo sentí algo que antes no sentía y enderecé la vida por derroteros distintos. No obstante, compartir que soy una persona bastante normal. Tan normal como que sigo siendo funcionario. He dejado muchas cosas, pero sigo siendo funcionario técnico de la Administración en la Diputación de Sevilla. Y como me gusta también compartir, esa es la beca que me ha dado la Providencia para que pueda compartir mis dones y talentos como me gusta. Y me permite estar aquí, moverme de un sitio a otro, porque ahí está esa beca que me permite sufragar todos los gastos con el mayor respeto a aquellas personas que para compartir sus dones y talentos piden contribuciones a las otras personas. En mi caso, estoy becado por la Providencia y no simplemente no lo necesito. Y efectivamente, hay un libro, lo tenéis ahí al fondo a vuestra disposición, que se titula Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, que desde el corazón escribí entre mayo del año pasado y noviembre del año pasado, y que es una especie de sinopsis, de síntesis de lo que es mi experiencia de vida. Cómo vivo, lo que hago, lo que siento, cómo percibo la realidad, y cómo esa percepción de la realidad me ha ido llevando, por la vía siempre de las experiencias, no del intelecto, a ir prescindiendo cada vez más del mundo de la mente con todo lo que ello conlleva. Que también dentro del mundo de la mente se incluye el lenguaje y se incluye el tiempo. De ahí que el libro tenga como título precisamente Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. O dicho en andaluz, sin nada de nada. La mente es prodigiosa, pero sirve para lo que sirve. Y no sirve para todo. La mente sirve para muchas cosas. Dispongo de una hora y no voy a entrar ahora ya en detalles al respecto. Lo hice ayer en una charla que compartí en el Hotel Barceló, aquí en Barcelona. Pero sí quiero subrayar el hecho de que la mente no sirve para todo. Y en particular no sirve para entender la vida, para comprenderla, para vivirla. En libre albedrío podemos utilizar la mente para eso, pero de corazón a corazón, la mente no sirve para eso. El que vive con las gafas de la mente puesta, no verá nunca la realidad. La mente es el sistema operativo de lo que a mí me gusta llamar el coche. El coche es el vehículo físico, mental y emocional que utilizamos en esta encarnación. Me estáis mirando a mí. Estáis viendo el coche. El coche que yo utilizo para vivenciar las experiencias de esta encarnación en el plano humano. El coche es el cuerpo físico. Es también todo el mundo que tiene que ver con los pensamientos y con los procesos mentales y también con las emociones. Y la mente genera a su vez un instrumento que pertenece a ese yo físico, mental y emocional, a ese coche, que es el ego. El ego es una creación de la mente. Y el ego lo crea la mente para que se active cuando, frente al coche, está el conductor. El conductor es lo que realmente somos. El conductor es lo que encarna en este plano y utiliza al coche, al yo físico, mental y emocional, para vivir la experiencia humana. El conductor es lo que siempre hemos sido, lo que siempre seremos, lo que somos. El conductor puede ser denominado de muchas maneras. Puede ser denominado espíritu, amor, conciencia, energía. El nombre es lo de menos. Lo único realmente trascendente es que el conductor no ha nacido ni va a conocer nunca la muerte. Es desde el principio y para él no hay final. Insisto, es lo que siempre hemos sido, lo que somos y lo que siempre seremos. En nuestra vida cotidiana es eso que no muta. Es esa parte nuestra que se levanta por la mañana y cuando llega la noche y se acuesta, ha habido cantidad de experiencias, se han vivido multitud de situaciones, pero tú sigues ahí, tú sigues viviendo, tú sigues existiendo, tú sigues siendo. Habrán pasado muchas cosas y al día siguiente volverán a pasar otras muchas, pero tú estás ahí, porque tú eres, porque tú siempre has sido y porque tú siempre serás. Los orientales lo llaman el tercer ojo, el observador, el que está siempre presente. Todo cambia alrededor de instante en instante. De hecho, la idea de cambio ni siquiera es real. Es una evolución continua de todo, porque todo es impermanente. Pero en esa impermanencia hay algo que no muta. ¿Qué es? Tú. Hoy estáis aquí. Habéis llegado hace un rato. Y esta tarde esto terminará y volveréis a vuestra casa, a vuestra vida normal. ¿Cuántas cosas habéis vivido aquí en el día de hoy? Multitud. Pero hay algo que no va a mutar. Hay algo que sigue estando ahí como estaba por la mañana, estará por la tarde. Lo que sois. Y eso que sois no es la mente. Eso que sois no es el ego. Eso que sois no son las emociones. Todo ese mundo de los pensamientos, las emociones, los sentimientos, el ego, etcétera, pertenece al ámbito del coche, no a lo que realmente sois, no a lo que realmente somos. Pues bien, en el coche hay un sistema operativo, igual que en los ordenadores, igual que en los teléfonos móviles. Ese sistema operativo es la mente. La mente es el sistema operativo del coche. Y cuando estamos encarnados, podemos tener conciencia de lo que realmente somos, del conductor que somos. Podemos recordar que no somos el coche, que el coche tiene fecha de caducidad, que el coche va a experimentar algo que denominamos muerte, pero el conductor no. El conductor es infinito y es eterno. Para lo que somos, la muerte no existe. Para lo que realmente somos, lo que la humanidad todavía denomina muerte no es sino una puerta que se abre. Una puerta que se abre para dar lugar a otra habitación de la misma vida. Es vida. Todo es vida. Y la muerte es un imposible para lo que realmente somos. Ahora bien, el yo físico, mental y emocional sí tiene fecha de caducidad. Y terminará sus días, antes o después. Enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio. Eso es lo único que podemos tener seguro desde la perspectiva del coche. Lo demás son todo invenciones mentales. Lo único seguro es que el coche tiene fecha de caducidad. Y como tiene fecha de caducidad, concluirá sus días, insisto, enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio. Pero lo que realmente somos, no. Lo que realmente somos, cuando el coche concluye, cuando el coche ha dado los servicios que tenía que dar, cuando el coche, entre comillas, fallece, el conductor que somos sigue vivo. De la misma forma que muchos de vosotros y de vosotras, en esta vida física, habrá cambiado de vehículo. Hay personas que han tenido 2, 4, 5, 7 coches a lo largo de su vida. El conductor siempre ha sido el mismo, tú. Has cambiado de coche, pero tú sigues siendo el mismo. Cuando nos encarnamos en el plano humano es exactamente igual. Utilizamos un coche. Y la encarnación en el plano humano conlleva una cadena de vidas. Y en cada nueva vida física utilizas un nuevo coche, un nuevo yo físico, mental y emocional. Y cuando el coche A ha dejado de prestar las funciones, sales del coche y puedes volver a encarnar en un coche B, y en un coche C, y en un coche D. Y cada nuevo coche en cada nueva vida física se va a adecuar a las experiencias que tú quieras desarrollar en esa vida física. Si tú quieres vivir experiencias, permitidme que lo exprese de forma rápida y muy coloquial, experiencias de aventura, te buscarás un todoterreno, un 4x4. No te vas a buscar un coche familiar estándar para vivir experiencias de aventuras. Pero si tu experiencia, la que quieres vivir, es la de una familia numerosa, lo más probable es que no te vayas a un coche como el de Fernando Alonso, un Fórmula 1, sino que te busque un coche ranchera con capacidad suficiente para la vida familiar que quieres desarrollar. Es muy coloquial lo que estoy diciendo, pero es exactamente así. Sencillamente es así. Somos el conductor, y el conductor encarna y utiliza un coche para vivir las experiencias humanas. El coche tiene fecha de caducidad y el conductor no. Cuando somos conscientes de esto, el conductor lleva el mando del coche. Hay un mando consciente. Yo soy consciente de esto y yo llevo el mando consciente de mi vida. Ahora bien, pudiera ser que yo estuviera dormido, permitirme la expresión, que estuviera tan identificado con el coche que hubiera olvidado que soy conductor. En el proceso conciencial evolutivo le pasa todavía a muchos seres humanos que están muy identificados con el coche, hasta el punto que creen que son el coche, que creen que son ese yo físico, mental y emocional. No pasa nada. Libre albedrío, respeto a los procesos concienciales de cada cual. Nada es permanente, todo está en evolución. Y todos vivimos fases en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Eso sí, cuando el conductor está dormido, la mente, sistema operativo del coche, activa un piloto automático, como si fuera un avión. Activa un piloto automático. El conductor no lleva el mando del coche, está dormido. La mente nos hace un favor. Crea y activa un piloto automático. Ese piloto automático es el ego. El ego, por tanto, es algo que crea la mente para darnos un servicio cuando estamos dormidos. Eso quiere decir que, como a todo, mucho amor para el ego. Al ego no hay que matarlo, no hay que pisotearlo, no hay que insultarlo. Te está haciendo un favor. Y si quieres que el ego se desactive, lo único que tienes que hacer es tomar el mando consciente de tu vida. Y entonces el ego se desactiva. Lo voy a hacer muy telegráficamente, pero cuando desarrollamos nuestra vida física en este plano, es muy fácil identificar, es muy fácil percibir, es muy fácil darse cuenta de los seres humanos que en su libre albedrío están muy identificados con el coche, y los seres humanos que empiezan o están identificados con el conductor. Es muy sencillo de identificar, es muy sencillo de visualizar. Y la clave es el miedo. ¿Por qué? Porque el coche tiene miedo. y el conductor desconoce el miedo. Esa es la gran diferencia. El coche tiene miedo y el conductor no tiene ni idea de lo que es el miedo. Todo es divino, pero el conductor es la divinidad pura y no tiene fecha de caducidad, es eterno. ¿Qué miedo? ¿Dónde está el miedo ahí? ¿Miedo a qué? ¿Miedo de qué? El coche, sin embargo, sí tiene fecha de caducidad. Y el coche anda por la vida temiendo a la vida, temiendo esas circunstancias que den al traste y que le lleven a la fecha de caducidad. El mundo del coche, de la mente y del ego tiene miedo. Las personas que están muy identificadas con el coche, sus comportamientos en todos subyace el miedo. Las personas que están identificadas con el conductor viven sin miedo. Y la libertad, la única definición real de la libertad, es la completa ausencia de miedos. Podemos definir la libertad de muchas maneras en términos políticos, sociales, pero lo real es que un ser humano libre es un ser humano que no tiene miedo. El miedo es lo que coarta la libertad. Por eso, precisamente, la libertad, y en las raíces antiguas de nuestros idiomas está esa diferencia, la libertad tiene una antítesis, que es el miedo. La libertad es la ausencia completa de miedos. El coche tiene miedo y el conductor no. El coche está atenazado por ese miedo. El conductor es absolutamente libre. A partir de ahí, miraros a vosotros mismos. Mirad alrededor. Mirad a la sociedad que hemos configurado, que es una sociedad que hemos creado, identificados con el coche. Ahora ya muchas personas están en tránsito conciencial, pero la sociedad todavía, sus cimientos, sus paradigmas, sus pautas, han surgido de la identificación con el coche. De cuando nosotros mismos, a lo mejor en otras vidas físicas, hemos estado identificados con el coche. La sociedad la hemos creado entre todos. Ahora ya a muchos no nos resuena, porque estamos evolucionando consciencialmente. También lo va a hacer la sociedad, pero todavía no. Todavía sus pautas, sus paradigmas son los forjados desde la identificación con el mundo del ego, con el mundo de la mente, con el mundo de las emociones, con el mundo del coche. Y en vuestra propia vida y a vuestro alrededor podéis ver los comportamientos que derivan de ambas cosas. ¿Cómo viven? Si se puede denominar así. ¿Cómo sobreviven, siendo más estrictos en la utilización del lenguaje? ¿Cómo sobreviven los seres humanos identificados con el coche, con la mente, con el ego? Es muy fácil. Miedo, mucho miedo. Y el miedo es lo que lleva a comportamientos de tener, retener, poseer, acumular y atesorar. ¿Qué hay detrás de esos comportamientos? Miedo. No hay otra cosa que miedo. Y me da igual la escala de ese atesoramiento. El que se aferra a sus 1.000 euros, el que quiere retener, tener y acumular 1.000 euritos, tiene miedo. Esa necesidad de poseer, lo que pone de manifiesto es simplemente inseguridad, simplemente miedo. Pero el que tiene 1.000 millones de euros, exactamente igual. Solamente pone de manifiesto que en su vida hay miedo. Los banqueros, los poderosos, la élite, están subsumidos, abducidos por el miedo. De ahí esa necesidad y esa ansiedad de tener, de retener, de acumular cuanto más mejor. Y si tengo 1 millón, quiero 10 millones. Y si tengo 10 millones, necesito 100 millones. En una carrera, en un callejón sin salida, una carrera que no conduce a ninguna parte, salvo al sufrimiento, salvo al desasosiego, salvo al desconcierto, salvo a la inquietud. Igualmente, cuando nos identificamos con el ego y no nos damos cuenta de lo que realmente somos, cuando nos identificamos con el coche y no nos damos cuenta de lo que realmente somos, en nuestra vida aparece la necesidad de dominar y de competir. El dominio y la competencia. El dominar a los demás y el competir con los demás. Sin embargo, desde el conductor que somos, dominar en nuestra divinidad en nuestra eternidad, en nuestra infinitud, dominar. ¿Dominar a quién? ¿Al otro que es tú? Porque en el otro hay un conductor igual que en ti. Y ese conductor, de conductor a conductor, aunque haya diversidad, todo se mueve en la unicidad. ¿Dominar? Si cuando quieres dominar al otro, estás dominando realmente a ti mismo. Es un comportamiento de egos contra ego que finalmente repercute en ti. Igualmente, además de atesorar, retener, poseer, acumular, además de dominar, de competir, cuando nos identificamos con el coche, nos empeñamos en controlar y en programar. Hay que controlar todo, hay que programar todo. La gente se hace seguros para todo, cuando lo único seguro es que la van a palmar desde el punto de vista físico, mental y emocional. Sin embargo, nos aseguramos todo, queremos controlar todo. Cuando la vida nos está diciendo a gritos en cada segundo de que la vida no se puede controlar ni programar. En vuestra experiencia y en la mía sabemos que eso es así. Sin embargo, nos empeñamos, cuando nos identificamos con el coche, en controlar, en programar. Y además de todos estos verbos que estoy utilizando para definir la identificación con el ego en la vida cotidiana, podríamos decir que el corolario de todo ello es que cuando nos identificamos con el ego, con la mente, con el coche, y de ahí la sociedad también que tenemos, que hemos creado de esa identificación, nuestros comportamientos tienden a crear problemas donde no los hay y hacer complicado lo que es sencillo. Ya está. Esto es lo que produce en la vida cotidiana, en la práctica diaria, la identificación con el ego. Seres humanos que están todo el día en orientaciones vitales y en conductas y en comportamientos ligados a tener, retener, poseer, acumular, programar, controlar, dominar, competir, crear problemas donde no los hay y hacer complicado lo que es muy sencillo. Miraros a vosotros mismos, mirar a vuestro alrededor, mirar las pautas y los paradigmas de la sociedad que todavía tenemos aquí. Estos son sus cimientos. Sin embargo, en la medida en que tu proceso evolutivo te va llevando a recordar lo que eres, que es simplemente recordar lo que eres, amor, espíritu, energía, conciencia, divinidad infinita y eterna, cuando eso lo vas recordando, tomas el mando consciente de la vida. El ego se desactiva y el coche pasa a estar a tu servicio. No tú abducido por el coche, no tú abducido por la mente, sino tú. Eres el que tomas el mando de la vida. Y al tomar el mando de la vida, los comportamientos cotidianos, no las teorías, ya está bien de teoría, la práctica diaria es otra. Por ejemplo, el desalojo interior, el vaciamiento, algo que te lleva a quitarte capas. Te das cuenta de que te has pasado la vida metiendo muebles que te sobran en tu interior. Y como una cebolla que está rodeada de capas, lo único que quieres es quitarte capas y empiezas a soltar. Soltar se transforma en una conducta habitual en tu vida. Sueltas, te quitas. No quieres tener, no quieres retener, al contrario. Te vas liberando. Hay desapego exterior. No es que no te importe la vida, que te importa más que nunca, porque la entiendes como nunca antes la había entendido, desde la perspectiva del conductor, que jamás alcanza desde la perspectiva del coche. Pero, sin embargo, no hay apegos. Se disfruta cada instante, pero no hay ninguna necesidad de poseer, no hay ninguna necesidad de pertenencia. Y como no hay ninguna necesidad de poseer ni de pertenencia, no hay miedo a la pérdida, no hay miedo a nada. Las necesidades van desapareciendo. Es vuestra experiencia, es la mía. Nos vamos dando cuenta de que la vida es sencilla y que lo que no sea una vida sencilla, lo único que nos mete es en un mundo de desasosiego y de zozobra. Empezamos a percibir la cantidad de necesidades inventadas por la mente que no son reales, necesidades ficticias, cosas que no necesitamos para nada. E incluso empezamos a percibir que las pocas cosas que necesitamos las podemos cubrir con mucha austeridad. que no necesitamos grandes cosas para cubrir aquellas necesidades que son reales. Empezamos a comprender lo que dijo Francisco de Asís. Necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Lo empezamos a entender, lo empezamos a vivir. Empezamos a darnos cuenta de que frente a esa antigua necesidad de dominar, de competir, lo único que de verdad nos interesa es compartir y ser solidarios. Es lo único. El amor que nos empieza a brotar, que es lo que somos por todo sitio, ya liberado de capas, liberado de tanto revestimiento, empieza a emanar como un agua fresca. Y eso hace que el dominio, el control, todo eso desaparezca. La competencia. Y aparece con fuerza el compartir. Y te das cuenta, a través de esa experiencia del compartir, de que el paradigma de la escasez era un invento de la mente. Que la escasez no existe en la creación. Que en la creación todo es abundancia. Y que eras tú, solamente tú, el que te autolimitabas mentalmente y creabas una ficción de escasez. Pero la escasez no existe. Existe la abundancia. Lo que ocurre es que la abundancia, que es el orden natural de la creación, fluye. Y fluye de una determinada manera, que no es la que cree la mente. Porque la abundancia fluye desde el compartir. Tienes uno, compártelo. Y vas a recibir dos. Ojo, no lo hagas para recibir dos. Comparte porque te da la gana de compartir, sin buscar contrapartida. Y cuando se comparte con esa libertad, sin expectativas y sin esperar resultados, la vida se encarga de darte siempre el doble. Y si das dos, vas a recibir cuatro. Y si das cuatro, vas a recibir ocho. La abundancia completa. Esa abundancia rodea tu vida. La tuya, la de tus seres queridos, empieza a aparecer en la vida. Y te empieza a dar cuenta que es verdad. Que esa percepción de la escasez era simplemente una invención de la mente, una autolimitación de la mente. Pero la llave es el compartir. La llave de la abundancia es compartir. Compartes, das y recibes. Mucho más de lo que has dado. Pero inmediatamente vuelve a compartirlo. No lo retengas, porque se estropea el invento. Y hazlo siempre sin buscar contrapartida. Y fluye. Y la abundancia impregna toda tu vida. Igualmente, el conductor confía en la vida. La mente todo lo ve torcido. Para la mente siempre hay algo que va mal. A mí me gusta poner el ejemplo de un lápiz que se mete en un vaso de agua. Miramos a través del cristal y del agua y el lápiz se tuerce. Pero el lápiz no se ha torcido, el lápiz está derecho, es un efecto visual. Bueno, pues lo mismo pasa con la mente cuando utilizamos la mente como gafas para ver la vida. Que para la mente siempre hay algo que va mal. Siempre las cosas están torcidas. Eso nos lleva a un mundo de quejas y a dividir la vida entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Esto es una estupidez mental, porque la vida es una. Es una integridad, es una totalidad. La vida no puede ser troceada. Esto sí y esto no. La vida es una. La mente estúpidamente quiere trocearla y la ve torcida. El conductor no. El conductor es conciencia. La conciencia es un espejo. El espejo refleja. Punto. Eso es lo que hace la conciencia. Eso es lo que hace el conductor. Eso es lo que hace el tercer ojo. Eso es lo que hace el testigo que somos. Refleja. Refleja la vida tal como es. Sin opinión, sin juicio, sin etiqueta, sin valoración. La vida es la vida. No es ni buena ni mala, ni fea ni bonita, ni está bien ni está mal. Es la vida tal como es. Eso es lo que ve el conductor. Y confía en la vida. Porque el conductor sabe que con su poder divino, que lo tenemos todos, somos los creadores de la propia vida. Y que todo lo que acontece en nuestra vida lo estamos creando y generando nosotros, sin excepción. Aunque la mente no se entere, aunque la mente no tenga ni idea y aunque la mente incluso critique aquello que estamos creando desde el conductor. Le encanta a la mente criticar aquello que estamos creando desde el conductor. La mente, desde su mundo de dualidad, desde su mundo de juicios, muchísimas veces dice que no le gusta aquello que estamos creando nosotros desde el conductor que somos con un porqué y un para qué profundo en el proceso de recuerdo de lo que somos, en el proceso de evolución conciencial de nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de la enfermedad. La enfermedad tiene que ver con esto. Nada es casual en la vida. Todo está siendo creado y generado por nosotros, aunque a la mente le parezca imposible y aunque a la mente no le guste. Y la enfermedad es una experiencia creada por nosotros. Nadie enferma por casualidad, nadie enferma por azar, nadie enferma por mala suerte, nadie enferma porque ¿qué he hecho yo para merecer esto? Todo tiene un sentido profundo y la enfermedad lo tiene. Y como todo en la vida, en la vuestra y en la mía, está siendo creado y generado por nosotros. Esto la mente nunca lo va a ver, la mente nunca lo va a entender, pero es la realidad y es lo que el conductor vive. Y el conductor confía en la vida, total y absolutamente. Como escribió en una de sus primeras canciones Joan Manuel Serrat, da igual que la vida pegue o bese. Por cierto, si alguno lo conocéis, aprovechando que estoy en Barcelona, preguntarle por favor por qué le cambió la letra después a la canción. Porque en la canción que se llama Vivir para vivir, lo hizo dentro de una película, una de las pocas películas que hizo Serrat, que era cuando era muy joven. Creo que se llamaba algo así como Mi profesora particular, y la protagonizó junto con Analía Gade, que era la profesora particular, que iba a dar clase a una especie de comuna donde vivía Joan Manuel Serrat, y bueno, hay una relación entre ellos, se establece una relación fuerte entre ellos. Pues la película tiene una canción fundamental que es Vivir para vivir. Si lo veis en YouTube, lo podéis localizar porque se ve a Analía Gade bajando de un tren de cercanías para ir al sitio donde vive Joan Manuel Serrat. Vivir para vivir. Y ahí es donde dice, hablando de la vida, da igual que pegue o bese. Porque es que da igual que pegue o bese. Que la vida es la vida. Y los juicios acerca de la vida pertenecen al coche, no pertenecen al conductor. Posteriormente, años después, cuando Serrat editó el álbum donde se incluía esta canción, la canción sigue teniendo el mismo telón de fondo, pero esta expresión concreta la quitó. De hecho, si buscáis la canción, pero en el formato no de la película, sino en el formato del álbum, ya no aparece lo de da igual que pegue o bese. Pero ahí tuvo Serrat una fortísima inspiración. La vida da igual que pegue o bese. Si pega, pega. Si besa, besa. Pegue o bese, la estás generando y creando tú, en pro de tu propio proceso conciencial y evolutivo. Y el pegar o el besar no son casualidades, tienen que ver contigo. Son tu creación. Y no son ni buenas ni malas, son experiencias. Experiencias que en su saboreo, en sacarle jugo, impulsan tu proceso conciencial y evolutivo. Y por supuesto, el conductor no crea problemas donde no los hay. De hecho, para el conductor no hay problemas. Para lo que realmente somos, ¿qué problema va a haber? ¿Qué problema? En mi divinidad, en mi infinitud y en mi eternidad, ¿problemas? ¿Qué problemas? ¿Dónde están los problemas? Pertenecen a la mente. Por eso todos los textos espirituales, por ejemplo, en el Nuevo Testamento cristiano, en la carta a los Filipenses, se nos recuerda: alegraos, no os inquietéis por nada. Alegraos, no os inquietéis por nada. La mente siempre va a estar inquieta, pero tú tienes el mando de tu vida. Recuerda lo que eres. No lo olvides. Toma el mando consciente. Ponga la mente en su sitio. Que la mente esté a tu servicio para las cosas que sirve, pero que no te abduzca ni la utilices para cosas para las que no estás preparada, para lo que no sirve. He mencionado ya la palabra enfermedad. Antes de entrar más de lleno en ella, permitidme que ponga en evidencia otra característica del funcionamiento del sistema operativo del coche, es decir, otra característica del funcionamiento de la mente. He compartido y es importante para entender el sentido profundo de la enfermedad, he compartido que la mente todo lo ve torcido. Ahora, del mismo modo, quiero compartir que la mente funciona en el contraste. Y esto es enormemente importante. La mente funciona en el contraste. En el caso que nos trae aquí, el ejemplo más evidente de que la mente funciona en el contraste. La mente no computa la salud. Hay muy pocos seres humanos sanos que en su cotidianidad estén viviendo conscientemente esa salud y estén dándose gracias a sí mismos y a la vida por la salud que tienen. Son muy pocas las personas sanas que cuando abren los ojos por la mañana toman conciencia de su salud y de su energía y miran el día y dicen: aquí estoy yo y tengo salud, mi cuerpo tiene salud y voy a vivir un nuevo día con salud, con energía. Y que el agradecimiento brote de tu corazón, el agradecimiento a ti, el agradecimiento a la vida. Y que esa energía de salud te impregne de amor. Esto lo hacen, lo viven, lo experiencian muy pocas personas. ¿Por qué? Porque cuando se está utilizando la mente para vivir, la mente funciona en el contraste y la mente no computa la salud. La mente no computa el amor. La mente no computa la armonía. La mente no computa el sosiego. La mente, ¿cuándo se acuerda de la salud? Cuando se enferma. Entonces sí. ¿Qué importante es la salud en cuanto a que has enfermado? Cuando la tenías, ni caso. Basta que te venga una simple gripe y unos dolores de cabeza para que ya estés dándote cuenta y recordando lo importante que es la salud. Quiero estar sano. ¿Qué importante es estar sano? ¿Por qué aparece la salud en tu vida? Por el contraste, por la enfermedad. Por eso valoras la salud a través de la enfermedad. Y curiosamente, esa persona que enferma le está dando tanta importancia a la salud, sana y se olvida. Otra vez se vuelve a olvidar de la salud. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a enfermar. Que otra vez se vuelva a acordar de la salud. La mente funciona en el contraste. Y esto es enormemente trascendente el darse cuenta, porque lo intentaba compartir con este símil en la tarde de ayer. Es como si en nuestro proceso conciencial y evolutivo, para impulsarlo, tomáramos zumo. Todo el mundo sabe lo que es zumo, ¿no? Como si tomáramos zumo. Y ese zumo que nos impulsa puede ser zumo de naranja o zumo de limón. No hay que tomar zumo de limón, que es ácido. Puedes tomar zumo de naranja, que es dulce. Ambos impulsan tu proceso conciencial y evolutivo. Ambos nutren tu conciencia. Tú decides. Puedes tomar naranja o puedes tomar limón. Hay personas que me dicen: pero Emilio, para evolucionar hay que sufrir. No, no. ¿Por qué te empeñas en tomar limón con su acidez cuando puedes degustar la naranja con su dulzura? Hínchate de naranjas, goza, disfruta, y con ese zumo te vas a nutrir en tu proceso conciencial evolutivo. Pero el problema es que como utilizamos la mente para vivir, para lo que no está preparada ni sirve, pero nos empeñamos en ello, la mente que funciona en el contraste es como si para la mente cuando tenemos la naranja delante no la viera. Es que no la ve. Es que no ve la salud. Es que no computa la armonía. Necesita el limón. Necesita la enfermedad. Necesita la pérdida. Necesita la experiencia vital que tambalea tus cimientos para beber zumo, para tomar zumo, para nutrir tu conciencia. Pero esto no es una regla ni una obligación de la creación y del cosmos. donde todo es libre albedrío y todo está abierto. ¿Eres tú el que te empeñas en utilizar el limón en lugar de la naranja en tu proceso evolutivo y conciencial para nutrir tu conciencia? Porque simple y llanamente al utilizar la mente para vivir, no estás viendo la naranja y lo que ves siempre es el limón. Por eso precisamente San Juan de la Cruz habló de las noches oscuras. Y habló de las noches oscuras poniendo en evidencia su enorme importancia en el proceso conciencial evolutivo, hasta el punto de que la amada en el amado transformada, la transformación en Dios, el poema que habla de eso se llama Noche Oscura. Y el preámbulo a la amada en el amado transformada es: oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La noche amable, que viene de amar, amable, digna de ser amada más que la alborada, más que el día. ¿Por qué escribe esto San Juan de la Cruz? Porque no intelectualmente, sino en su sensibilidad y en su conciencia se dio cuenta de la importancia que tiene la noche en los procesos concienciales humanos. Pero esa importancia procede del hecho de que es que no computamos los días, es que no computamos las experiencias de gozo, porque la mente funciona en el contraste y solamente computa la enfermedad, no computa la salud. A partir de ahí, que cada uno viva como le dé la gana. Nadie para decir al otro: toma zumo de naranja. No, si te empeñas en tomar zumo de limón, hártate de zumo de limón. Silvio Rodríguez, en su canción El Elegido, nos insiste sobre lo mismo. Es mucho más contemporáneo, pero nos dice exactamente lo mismo. Y nos habla de nosotros, nos habla de un ser de otro mundo que iba de planeta en planeta, nosotros. Y que en un momento determinado, dice la canción, decide bajar hacia la guerra. Perdón, quise decir a la Tierra. Y cuando ese ser de otro mundo, nosotros, decide bajar a la Tierra, en la canción se da cuenta inmediatamente de cómo funciona esto. Nosotros no nos damos cuenta inmediatamente. En la canción, el elegido sí se da cuenta inmediatamente. Y lo resume de la siguiente forma: aquí, en el plano humano, lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. Oye, pero qué manía. ¿Por qué no al revés? Lo hermoso se aprende enseguida y lo terrible nos costaría la vida enterarnos por esa vía. Y por tanto, utilizamos el gozo, no el dolor, no el sufrimiento. Pero el gozo, la mente no lo computa. Y seguimos empeñados en vivir a través de la mente. Y a la mente hay que decirle con el mayor cariño que sirve para lo que sirve. Que está muy bien para dar una charla, para escuchar, para escribir, para interactuar, para comunicar, para hacer una agenda, para planificar unas vacaciones, para programar una actividad como la que estamos desarrollando hoy, para crear intelectualmente, para desarrollar y desenvolver nuestros dones y talentos. Que tiene mucha funcionalidad en la mente, pero que no sirve para comprender la vida. Que como intentáis comprender la vida a través de la mente, siempre lo vais a ver torcido y siempre va a funcionar en el contraste. Y es inevitable. Y no es ni bueno ni malo, es así. El sistema operativo de nuestro móvil es el sistema operativo de vuestro móvil. Y funciona como funciona. No es ni bueno ni malo, es el sistema operativo de vuestro móvil. Y el sistema operativo de vuestro ordenador es el sistema operativo de vuestro ordenador. Ni bueno ni malo, el que es. Bueno, pues la mente es como es. Y sirve para muchas cosas. Pero, por favor, daros cuenta. No le pidáis a la mente esa prestación que no os puede dar. Porque va a estar siempre enjuiciando. Siempre va a decir que hay cosas que van mal. Y no es verdad. No hay nada que esté mal. Nada. Lo único que está inquieto en la creación eres tú. Es así de sencillo. Y para dejar de estar inquieto, lo único que tienes que hacer es darte cuenta. Lo único inquieto en la creación eres tú. Tantos seres humanos empeñados en cambiar. ¿En cambiar qué? La mente no percibe que todo es impermanente. Y se inventa la idea del cambio. Vamos a ver, si nada es permanente, si todo muta y se transforma de instante en instante, ¿cambiar el qué? Si antes que te pongas a cambiar algo ya se ha transformado. La mente esto no lo ve. La mente no lo percibe. Pero no se extrañe. La mente no percibe que la Tierra está dando vueltas sobre sí misma a miles de kilómetros a la hora. ¿Se da cuenta vuestra mente de eso? ¿Se da cuenta de que para colmo no solamente está rotando sobre sí misma, sino que está además girando alrededor del Sol? Creo que a 102.000 kilómetros a la hora, una barbaridad. Y tampoco se da cuenta de que la Tierra gira sobre sí misma, gira alrededor del Sol, pero es que el Sol con el sistema planetario se está moviendo por la galaxia a unas velocidades inmensas. Y la galaxia por el universo, y este universo por un multiverso. Y la mente no se da cuenta. Pues de la misma forma la mente no se percata de algo tan obvio como que todo está en evolución. Y que cuando la mente aparece ahí, cambio, tranquila, tranquila, sosiégate. El invierno es invierno. Perdón, es que me río de mí mismo porque lo solemne que me pongo. Pero el invierno es invierno. Y la primavera es primavera. Y el verano es verano y el otoño es otoño. ¿Verdad? Y cuando es de día, es de día. Y cuando es de noche, es de noche. Y después del día viene la noche y después de la noche viene el día. Y después del invierno viene la primavera, después de la primavera el verano, después viene el otoño. ¿Dónde está el problema? El único problema está en que la mente cuando es invierno quiere que sea verano. Olé, que diríamos en el sur. Olé por la mente. El azar, el 24 de diciembre que los naranjos echen azar. Pues va a ser que no. Eso no significa que el naranjo no vaya a echar azar, pero simplemente es que no corresponde en invierno echar azar. Esto, que así expresado es divertido, ¿verdad? Por favor, mirad vuestra vida. Por ejemplo, en vuestra relación con vuestros seres queridos. Oye, qué manía de que tienen que ser como vosotros queréis. Qué manía. Son como son. Y es más, os puedo asegurar que van a ser como vosotros queréis, pero no cuando vosotros queréis. Seguro que van a echar azar. Seguro, seguro, seguro, seguro. Pero no cuando os dé la gana a vosotros. La vida es la que manda. Los procesos concienciales en libre albedrío son los que mandan. Y todo es exactamente como corresponde que sea. Y lo único inquieto eres tú. Y cuando te das cuenta, se acabó. Se te pone cara de tonto y te dedicas a vivir la vida. Y te das cuenta de que todo lo demás eran pajas mentales. Muchas pajas mentales. Que lo único que nos importa al conductor que somos es vivir. Punto. Tanto nos importa vivir que para nosotros solamente existe la vida. Y cuando llegue ese momento que todavía denominamos muerte, el conductor sigue a lo suyo, es decir, viviendo. Porque no sabe hacer otra cosa. Ya no tendrá cuerpo, ¿qué más da? Sigue viviendo. Y ya verá lo que hace. Ya veremos lo que hacemos. Si seguir encarnado, si decidir que ahora no, que ahora me voy a otro sitio. O contemplar la unicidad de todo y disolverte en esa unicidad sin necesidad ya de ninguna diversidad. Vete a saber. Pero es la vida, es vivir. Punto. Si es que no hay otra cosa. Es que no hay otro secreto. Esto es la iluminación. Darte cuenta de que estamos aquí como en cualquier otro plano de existencia para existir, para vivir. Y ya está. Y vives. Aquí, allí, acá, allá, llueva, haga sol, haga frío, haga calor. ¿Qué problemas más tontos? Si hay frío, te abrigas. Si hay calor, te quita la ropa. ¿Dónde está el problema? ¿En la enfermedad está el problema? Permitirme que, antes de abrir el coloquio, que me quedan 12 minutos, me ciña ahora a ello, a la enfermedad. Para la enfermedad es aplicable todo lo que vengo compartiendo. La enfermedad tiene un sentido profundo que jamás va a entender la mente. Y nada es casual. Todo lo que hay en nuestra vida tiene que ver con nosotros, con lo que realmente somos, con nuestro proceso de recuerdo y con nuestro proceso conciencial y evolutivo, también la enfermedad. Además del símil del coche y el conductor, que me parece que es muy gráfico para entender el conócete a ti mismo que nos dijeron los sabios de Grecia, es esto, darte cuenta de que eres conductor y coche, eso es el conocerte a ti mismo. Otro símil que me gusta utilizar mucho es el de los icebergs. No lo habremos visto ninguno realmente, pero bueno, en foto o en documentales o simplemente por conocimiento de las cosas, sabemos lo que es un iceberg. Una gran masa de hielo que se ha desgajado del bloque principal y que transita el océano, el mar, flotando. Si os metéis en Wikipedia, Wikipedia informa de lo siguiente. Como el iceberg flota, hay una parte que se ve, pero hay una parte que no se ve, la que está por debajo del agua. Esa no se ve. Pues bien, la parte que está por debajo del agua es aproximadamente el 80% del iceberg. La gran masa de hielo está en lo que no vemos y vemos solo una pequeña parte, la punta del iceberg. Esto es como el conductor y el coche. A través de la mente, en la identificación con la mente, con el coche, con el yo físico, mental y emocional, solo nos percatamos de la punta del iceberg. Pero el iceberg es muchísimo más grande, aunque no lo veamos, aunque la mente nunca lo perciba. El iceberg es muchísimo más grande. Está por debajo del agua. Escapa de la mirada de la mente. En un momento determinado en su viaje, el iceberg se deshiela, empieza a deshelarse. Observándolo desde nuestros sentidos corpóreos mentales, vemos que se deshiela la punta del iceberg, empieza a deshelarse. Sin embargo, lo que se está deshelando realmente no es la punta del iceberg, es la parte del iceberg que no vemos. La parte del iceberg que no vemos es la que va sumergida en el agua. Y hay un momento en su devenir, en su viaje, que esa masa de hielo entra en aguas más cálidas. Al entrar en aguas más cálidas, la parte del iceberg que está sumergida en esas aguas empieza a deshelarse. Y como consecuencia del deshielo de lo de dentro, también empieza a deshelarse lo de fuera. Pero curiosamente, el efecto deshielo se produce dentro, en la parte del iceberg que está en contacto con el agua caliente, que está sumergida en el agua caliente. Nosotros, sin embargo, diremos, el iceberg se está deshelando porque vemos la punta. No, no, el iceberg se está deshelando por aquí. Y eso sí, hay unos síntomas en la punta del iceberg, que es lo que vemos, de ese deshielo. La razón profunda del deshielo está en la parte del iceberg que no vemos. En la punta del iceberg que vemos, lo que contemplamos son los síntomas de ese deshielo. Exactamente igual ocurre con todo y exactamente igual ocurre con la enfermedad. La enfermedad tiene que ver con la parte del iceberg que no vemos, no con la parte del iceberg que vemos. Es curioso, en el símil del coche y el conductor, la enfermedad la vive el coche, pero su razón profunda está en los procesos concienciales del conductor. Con el símil del conductor y el coche, es muy fácil percibir, tomando conciencia de lo que realmente eres, de que tú, nunca vas a estar enfermo. Que lo que va a enfermar es el coche. ¿Yo enfermo? ¿Cómo voy a estar yo enfermo? En mi divinidad, infinitud y eternidad, la enfermedad no existe para el conductor. la enfermedad, la experiencia, el coche. Por razones profundas, pero la experiencia, el coche, se manifiesta en el coche. Cuando el médico nos dice, tienes cáncer, es mentira. Simplemente, es mentira. Hombre, no es que el hombre os quiera engañar, sino que en su proceso conciencial evolutivo transmite lo que transmite. Y es lo que ha hecho unas pruebas, ha detectado que hay un tumor y os dice que tenéis cáncer. Pero eso no es verdad. A ese doctor, con el mayor cariño, hay que decirle, doctor, usted está equivocado. Yo no tengo cáncer. Y es verdad que el doctor va a pensar que la noticia os ha afectado la cabeza. Y como vosotros sabréis que el doctor está pensando eso, le diréis, no, doctor, si yo sé lo que usted me quiere decir. Pero lo que yo lo quiero decir es que yo no soy el cuerpo, que yo no soy el coche, que es verdad que estoy utilizando este coche ahora para vivir esta experiencia, pero que yo soy mucho más que eso y que lo que yo soy verdaderamente es imposible, imposible que tenga cáncer. Es el coche el que tiene cáncer. En vuestro vehículo cotidiano, el que utilizáis para ir al trabajo, para hacer las excursiones, para ir a la playa, en vuestro vehículo cotidiano, lo lleváis al taller y os dice el mecánico, las bujías fatal, tiene las bujías destrozadas. ¿A continuación de esa noticia os vais a un hospital? No, ¿verdad? ¿Conocéis a alguien que al decir el mecánico que el radiador del coche está hecho polvo se haya ido a urgencias del hospital más cercano? No, ¿por qué? Porque las bujías o el radiador, el problema es del coche, no del conductor. Bueno, pues exactamente igual en la vida real. Esta es la realidad. Eso sí, el coche enferma. Es más, tengo que recordarlo, tiene fecha de caducidad. Y al tener fecha de caducidad, o termina sus días por un accidente, o termina sus días simplemente ya languideciendo por la vejez, o termina sus días a través de una enfermedad. Lo más probable es que enferméis el coche, que enferme. Y no hay que extrañarse absolutamente de nada. Es una forma de hacer el tránsito. Es una forma de poner de manifiesto que las experiencias que había que vivir ya están realizadas, ya están vividas y se acabó. Se ha acabado. Y el coche entonces enferma. No tú, sino el coche. Y enferma para posibilitar el tránsito. Es también verdad que hay veces que el coche enferma sin que eso conlleve el tránsito. Enfermedades que tenemos en nuestra vida cotidiana y que no mandan el coche al crematorio o al cementerio. ¿Sigues vivo con esa enfermedad? ¿O superas el proceso de enfermedad? Se puede decir, por tanto, que hay enfermedades de dos tipos. Enfermedades terminales que llegan a tu vida para facilitar el tránsito. Y enfermedades no terminales. Las terminales, insisto, llegan a tu vida como una forma de transitar. Y ya está. Y las no terminales también tienen un sentido profundo. ¿Cuál suele ser ese sentido profundo? Mejor dicho, ¿cuál es ese sentido profundo? Sanación. La enfermedad no terminal siempre tiene un sentido profundo que es la sanación. Es una paradoja para la mente, pero toda enfermedad es sanadora. La enfermedad aparece en nuestra vida siempre dentro de un proceso conciencial de sanación, de limpieza, de impulso conciencial, que no se produce en la punta del iceberg, sino que se produce en la parte del iceberg que no vemos, en lo que realmente somos, en el ámbito de la conciencia. Con esto, de ningún modo quiero decir que no atendamos los síntomas. cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno. Y por supuesto que se puede atender a los síntomas. Vamos al médico, vamos al hospital, ven la punta del iceberg y nos tratan por los síntomas. Por los síntomas que se manifiestan en la punta del iceberg. En un hospital no atienden a lo profundo, a la parte del iceberg que no se ve. Atienden a los síntomas y no pasa nada. Se atiende a los síntomas. Pero ojo, esos síntomas no son sino manifestación de algo mucho más profundo. Y ese algo mucho más profundo siempre tiene que ver contigo. Siempre tiene que ver con tu proceso conciencial. Y siempre lo estás creando tú en pro de ese proceso conciencial evolutivo. Por lo que toda enfermedad es realmente sanadora. Abre las puertas del tránsito o produce, provoca, conlleva procesos de sanación consciencial y de limpieza en lo que realmente eres y en tu proceso conciencial evolutivo. Por esto, vamos a abrir el coloquio compartiendo, por mi parte, para terminar, lo siguiente. La muerte no existe. Es un fantasma de la imaginación humana. Y la enfermedad es un mito. La enfermedad realmente tampoco existe. Lo que el ser humano denomina enfermedad es una invención del coche. Es una interpretación de la mente. Es una forma de entender la mente, la vida, pero que no es real. Lo único que hay es conciencia. Procesos concienciales que van y vienen. Procesos concienciales que fluyen. Procesos concienciales que acontecen. Y la enfermedad es ahí donde juega su papel. Creada por nosotros, generada por nosotros y con esa cualidad de abrir la puerta al tránsito o de provocar en esta vida y en el aquí y ahora una sanación, una limpieza, un avance y un impulso en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Cuando queráis comenzamos el coloquio. Por favor. A ver, Emilio, ¿qué ocurre cuando los familiares dentro de una enfermedad quieren aconsejar, quieren ayudar, están tan inquietos para que este enfermo cure, para que este enfermo se ponga en manos de, para que este enfermo tal, este afán de ayudar, de querer, ¿qué se produce en este caso concreto? Los hemos vivido mucho, ¿verdad? La preocupación de los familiares. No quiero ponerme pesado, pero es que es la clave, ¿no? Amor, amor. Hay una anécdota en la vida de Facundo Cabral, que me vas a permitir, Paco, que lo utilice de preámbulo para ir ahora de lleno a lo que has planteado. Hay una anécdota muy potente y que tiene que ver con la relación que mantuvo con Teresa de Calcuta. Se conocían y Facundo Cabral tiene una experiencia potente, que es que en un accidente de tráfico mueren su mujer y su hija. Teresa de Calcuta lo llama por teléfono, entre comillas, para darle el pésame. El problema es que Teresa de Calcuta no le da ningún pésame. Parece ser que de la boca de ella no nace ninguna palabra de pésame, ni de condolencia, ni de lo siento, ni lo dejo de sentir, ¿no? Sino que directamente, parece que sin mucha anestesia, directamente le espeta a Facundo Cabral. Facundo, y ahora ¿qué vas a hacer con tanto amor que te sobra? Y ahora, ¿qué vas a hacer con tanto amor que te sobra? Facundo compartió cuando contaba esta anécdota que se quedó descolocado por completo, claro. Pero es verdad. ¿Cuánto amor había sentido por su mujer, por su hija? Que él sentía que no estaban muertas. Porque él lo sentía, lo sabía. Pero ya esa cercanía física, ese contacto, ya no estaba. Y en ese contacto, en esa cercanía, en esa convivencia, Facundo estaba poniendo mucho amor. Y ese amor ahora, ¿qué haces con él? ¿Dónde lo colocas? ¿Para qué lo utilizas? Facundo Cabral, después de un tiempo, decidió irse con la Madre Teresa de Calcuta, con la que estuvo un tiempo conviviendo en las misiones de la Madre Teresa de Calcuta. Y después ya entendió que su amor lo iba a enderezar de otra forma y lo enderezó de otra forma. Esta pregunta es clave. Somos amor. ¿Qué hacemos con ese amor? Y a vosotros y a mí, que si estamos aquí, es porque hemos perdido mucho. Todos los que estamos aquí hemos perdido mucho. Ciertamente, esa pérdida ha podido venir por el dolor, mejor dicho, acompañada de dolor, o ha podido venir por el gozo, por decisiones vitales que uno toma porque siente que su vida tiene que enderezarla por otros derroteros. Pero todos hemos ido soltando, entre comillas, perdiendo cosas. Yo miro mi vida, la comparo con la hace 10, 15 años. ¿Cuántas cosas he perdido? Realmente, en mi caso, no tengo sentimiento de pérdida porque han sido cosas que he soltado voluntariamente. Pero ¿cuántas cosas he soltado en las que antes ponía entusiasmo y en las que antes ponía mi amor? Cosas, si queréis, peregrinas. Ahora, por la percepción conciencial que tengo, pero que en aquellos momentos no eran peregrinas, eran mi vida. Y ponía en ello todo mi amor. En la docencia universitaria o en la actividad política, ahí ponía todo mi amor y lo llevaba a cabo con entusiasmo. Pero hay un momento determinado que algo pasa en mí, en mi proceso conciencial, que dice, ya está. Se acabó hablar de economía, se acabó hablar de macroeconomía, se acabó el mundo de la política, se acabó. Pero claro, ahí yo estaba poniendo mucho amor. ¿Qué haces, Emilio, con tanto amor que te sobra? ¿Qué hacemos con ese amor que nos sobra? Esto lo he sacado de preámbulo porque, aunque a la mente le parezca una auténtica locura, realmente esta es la gran cuestión de la vida. ¿Qué hacemos con el amor que somos? Y lo que hagamos, permitidme que lo exprese coloquialmente, está bien. Lo que hagamos está bien. No está ni bien ni mal, pero para que nos entendamos, está bien. Todo es perfecto, tan perfecto que ni siquiera se puede calificar perfecto. Porque hablar de perfección conlleva suponer que existe lo imperfecto, y lo imperfecto no existe. Las cosas son tan perfectas que ni siquiera se le pueden llamar perfectas. Pero lo que tú hagas con tu amor es perfecto. Lo dijo Cristo Jesús, hablando del tesoro y del corazón, de donde pongas tu corazón tendrás tu tesoro. ¿Y quién eres tú a cada cual para decirle dónde tiene que poner su corazón? Cada cual lo pondrá en función de su vivencia, de su experiencia, de su proceso conciencial y evolutivo. Y lo que nos compartía Paco, que lo hemos vivido todos los que hemos estado con enfermedades. Claro, ahí están nuestros seres queridos. Y cada uno está en su proceso conciencial. Y cuando la última vez fue en octubre del 2012, cuando la doctora que a mí me atendía después de los percances que tuve físicos, ella con su mejor intención estaba convencida de que yo tenía cáncer. Eso a mis familiares lógicamente los preocupa, los preocupó mucho, pero a mí no me preocupaba nada. Y yo viví esa presión de mi familia, tienes que hacerte pruebas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, tienes que no sé qué. Pero yo eso no sentía nada de lo que me estaban diciendo mis familiares, ni siquiera nada de lo que me estaban diciendo los médicos. Yo lo que estaba sintiendo es que eso formaba parte, en caso de que de verdad tuviera cáncer, formaba parte de mi proceso conciencial, y que lo importante no era que tuviera cáncer o no lo tuviera, que estuviera enfermo o no estuviera enfermo, que eso no es lo importante, que lo importante era el cómo iba a vivir eso. Eso es lo realmente importante. No el qué, sino el cómo. Antes hablábamos de el mundo de la mente y del ego, el atesorar, controlar, bum, bum, bum, bum, y de los comportamientos que fluyen desde el conductor. Pues bien, en el mundo de la mente y el ego, ¡plac!, todo se centra en el qué. ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? El qué, siempre el qué. Es muy divertido además ese mundo de la mente y del ego, porque cuando el qué lo tiene delante no le haces caso, porque nunca se vive el aquí ahora. Puedes pasarte meses pensando qué vas a hacer con tus vacaciones. Por fin lo has decidido y ya llegas al sitio de vacaciones, y cuando estás allí estás pensando en otra cosa. Estás pensando en lo que has dejado, estás pensando en cuando vuelva, o lo que es más curioso, estás pensando en tus siguientes vacaciones, lo cual ya es la releche. Vas a estar una semana ahí disfrutando de no sé qué, y al segundo día ya estás pensando en qué vas a hacer en las siguientes vacaciones del año siguiente. Disfruta esas vacaciones, vive esas vacaciones. El mundo del ego, el mundo de la mente, es muy divertido. Siempre obsesionado con el qué, pero cuando ese qué lo tiene delante, ni lo ve. Los comportamientos que surgen de lo que somos, el qué no le dedica un segundo de pensamiento. El conductor jamás va a llamar a la mente para pensar sobre el qué. ¿Por qué? Porque el conductor sabe que todo lo que sea lo está creando él. Pero no por la mente, sino a través de la conciencia. Y por tanto el conductor no se preocupa del qué. Lo único que le interesa al conductor es el cómo. Es decir, ¿cómo vivo el qué? Ya está. Una enfermedad. Pero si el quid de la cuestión no está en la enfermedad sí o en la enfermedad no, sino en cómo vives la enfermedad. Y punto. Y se acabó. En mayo del año pasado, lo compartí también ayer, en la charla, tuve una experiencia de hablar de este tipo de cosas con pacientes de oncología de un hospital de Sevilla. Un buen número de ellos con procesos de cáncer que estaban ya en el hospital terminales, con semanas muy pocas de esperanza de vida, muchos de ellos. Y en una habitación en concreto había hospitalizado dos hombres, los dos con el mismo tipo de cáncer, y que habían venido viviendo además su proceso de enfermedad de una manera parecida, porque era un tipo de cáncer muy semejante. Y ambos le quedaban una esperanza de vida muy reducida. Y esto que estamos aquí diciendo lo había compartido con ellos. Y yo pude ahí vivir directamente el cómo se vive tan distinto lo mismo. Porque uno de los dos me decía: Emilio, qué agradecido le estoy a este cáncer. Podía haber transitado hace un año. Cuando me diagnosticaron el cáncer, en lugar de un cáncer, podía haber tenido un accidente de tráfico. ¡Plac! Y hubiera hecho el tránsito. Sin embargo, voy a hacer el tránsito a través de una enfermedad, a través de un tumor y de un proceso de un año, donde ha habido de todo. Pero qué agradecido le estoy a la enfermedad. Porque el tránsito que voy a hacer ahora, y yo sé, me decía él, que ya está aquí, el tránsito que voy a hacer ahora, qué distinto es del que hubiera hecho hace un año. Ahora, Emilio, voy a transitar en paz. Hace un año no lo hubiera hecho. Hace un año mi vida iba por unos derroteros de conflicto, de problemas con mis hijos, de multitud de líos. Y esta enfermedad, que estoy convencido, como tú dices, la he creado yo, la he generado yo, y que es una enfermedad terminal, pero que es una enfermedad terminal que, por su proceso, me ha dado la oportunidad de ver, de sentir, de percibir cosas que antes era imposible que las percibiera. Y en este año bendito que he tenido por delante, donde ha habido mucho dolor físico, sin embargo, he podido cerrar círculos. Y mi relación con mis hijos es maravillosa, Todos los días están aquí. Ahora sé lo que es un amor de hijo, lo que es un amor de padre. He recuperado a mi pareja, que nos habíamos distanciado. He recuperado tantas cosas en mi vida que ahora hago el tránsito y lo hago en paz. Y sé, Emilio, sé que me queda muy poco. Efectivamente, vamos, cuando fui a los 3 días ya había hecho el tránsito. En paz. La otra persona, sin embargo, que lo estaba escuchando igual que yo, decía que eso era imposible, que eso eran locuras. Que él había creado el cáncer, que bajo ningún concepto, que esto es que había tenido mala suerte, que la vida es muy puñetera, que le había tocado a él, y que él no se iba en paz, que él estaba muy rebrincado, y que si existía algún tipo de Dios, quería encontrarlo para darle 2 puñetazos en cuanto tuviera ocasión. La misma enfermedad, la misma. El qué, el mismo. El quid de la cuestión, el cómo. El quid de la cuestión, el cómo. A nuestros familiares, Paco, esto lo podemos compartir. Yo lo comparto con ellos. Pero puede ser que lo entiendan y que no. Y hagan lo que hagan, amor. Amor. Siempre, si es verdad que en tu proceso conciencial hay, vamos a decirle así, unos límites que por mucho que se empeñen los familiares, tú no vas a salir de ellos. Pero salvados esos límites, mucha comprensión y mucho amor. Si se empeñan en que te abrigues, te abrigas. Si se empeñan en que tienes que tener una vida más tranquila, que no debes andar tanto, pues tú simulas que le haces caso. Porque sabes que ellos están poniendo ahí su amor. Es que lo que están haciendo ahí es poner su amor. Y entonces tú simulas que le haces caso. También es verdad que en los procesos concienciales y evolutivos, lo que voy a decir por favor ahora, no es para que sirva de ejemplo a nadie. Por favor, nada. Todo esto de los maestros, eso vamos ya a olvidarnos, ¿verdad? Es solamente la experiencia. Yo en mi experiencia lo que tenía muy claro cuando me hablaban del cáncer es que yo no me iba a tratar. Pero con eso no estoy diciendo que eso sea lo que hay que hacer. No, no. Yo en mi proceso conciencial eso es lo que sentía. Yo no me voy a tratar. Ese era para mí el límite. Vale, me podré abrigar. Podré moderar el ejercicio físico, pero yo no me voy a someter a quimio. Confío absolutamente en la vida. Y lo que sea es, ¿cómo un familiar muy identificado con el coche va a entender que la enfermedad la estás creando tú para hacer el tránsito? Intentan que te cures a toda costa, pero es que esa enfermedad puede ser una enfermedad terminal que la has traído tú para que te lleve al otro barrio. ¿Sanarla? ¿Curarte? ¿Que venga alguien y te ponga las manos? Es tu proceso conciencial la que lo ha generado. Y las no terminales, en distintos formatos, pasa lo mismo. Yo hubo un tiempo, ahora no es que no lo haga, pero lo hago menos, no porque estemos distanciados, sino porque ya estamos demasiado unidos, conversaba mucho con Jesús de Nazaret. Y una de las preguntas que le hacía era, ¿por qué sanaba a la gente? Oye, qué manía de sanar a la gente. Si son procesos concienciales, si la enfermedad es sanadora, si la enfermedad te está impulsando en tu proceso conciencial evolutivo, ¿cómo puede venir alguien de fuera, por muy Cristo Jesús que sea, y sanarte? Te está haciendo una putada. Está cortando tu proceso conciencial. Está coartando tu libre albedrío en el desarrollo de tu proceso conciencial. Y Jesús de Nazaret, siempre que esto la mente otra vez me lo planteaba, siempre me respondía lo mismo. Emilio, más allá de que los evangelios estén más o menos tergiversados, todavía mantienen muchos de los mensajes que yo di. Cosa distinta es que se entiendan o que no. Pero ahí están los mensajes. Y la respuesta a lo que tú me preguntas está. Yo nunca sané a nadie. Nunca. Se sanaban ellos mismos. Y siempre lo dije. No soy yo el que te sana, eres tú el que te sanas. Esas personas en su proceso conciencial evolutivo, ellas se acercaban a mí y proyectaban sobre mí su proceso conciencial evolutivo y era en su proceso y en su proyección la que se sanaban a sí mismas. No era yo. Mi presencia la utilizaban como pantalla, la utilizaban como excusa para desenvolver, para desplegar procesos concienciales que realmente eran de autosanación. Y esa era realmente la sanación interior. El que esa experiencia de sanación que ellos achacaban a un milagro que no lo era, era el poder que todos tenemos desde la parte del iceberg que no se ve, a partir de ahí ya lo llevaba a ver la vida de una forma totalmente distinta. La enfermedad, ahora sanada, ya había producido el efecto que buscaba la enfermedad. El querer sanar a los demás, el que lo sienta, que lo haga. Pero también tengamos un profundo respeto para el que tiene la enfermedad, porque está viviendo un proceso que es puramente consciencial, aunque tenga síntomas físicos, y mucho cariño para los familiares que en su proceso conciencial evolutivo se pueden empeñar en cosas que tú ya no sientes. Y ahí sí, ahí hay límites. Hay cosas que se hacen por los familiares, pero hay cosas que no se hacen ni siquiera por los familiares. Abrigarse. Buenos días. Yo quiero compartir una experiencia. O sea, yo tenía una tía que daba gracias a Dios todos los días cuando se levantaba y lo compartió conmigo. Y lo digo porque vivió 108 años y no estuvo nunca enferma y se murió de puro ancianita. Entonces es un homenaje a ella porque entiendo por qué vivió tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Emilio. Me alegro de conocerte. O de verte, porque ya te conocía a través de muchos vídeos y tal. Me falta un detallito en la historia que nos has explicado sobre la mente y el coche, que me parece fabulosa, muy tranquilizadora. Y el detallito sería: y cuando ponemos el coche en el garaje, o sea, cuando nos dormimos o cuando meditamos, ¿qué sucede? Mirad, la providencia actúa continuamente. Ayer no tuve ocasión de compartirlo y hoy tú me brindas la oportunidad de compartirlo. El coche, su sistema operativo es la mente. El conductor, por decirlo de alguna manera, su sistema operativo es la conciencia. La mente funciona en el contraste y todo lo ve torcido. La conciencia es un espejo. No juzga, refleja. Y viviendo en conciencia, hay un momento concreto de la experiencia donde ya no es que el espejo refleje a la vida, ya no es que es la conciencia refleje a la vida, sino que la conciencia es la vida y la vida es la conciencia. Es el momento en el que percibes y te percatas de que la vida eres tú y de que tú eres la vida. En cualquier caso, el sistema operativo del coche es la mente, el sistema operativo del conductor es conciencia. La mente, también en su forma de funcionar, es la parte del funcionamiento de la mente que mejor conocemos, lanza permanentemente pensamientos. Permanentemente. Pensamientos pestañeos. Los ojos pestañean, la mente también. Los ojos pestañean abriéndose y cerrándose. La mente pestañea lanzando pensamientos. Pensamientos que no son nuestros, sino que están generados por la mente en el mundo de la mente. Ciertamente, el mundo de la mente la estamos alimentando nosotros, con nuestras experiencias cotidianas, con nuestras lecturas, con lo que vemos en la tele, con las películas que vemos, con los libros que leemos, con las conversaciones que mantenemos, con los sistemas de creencias por educación, por influencia familiar, por amigos que estamos haciendo nuestros. Todo esto es el mundo de la mente. Y de ese mundo, desde ese mundo, la mente permanentemente lanza pensamientos que no son tú, que no son tuyos. De la misma forma que no tiene que ver contigo el pestañeo de los ojos. Si yo fuera un alienígena, estaría sorprendidísimo de vuestro comportamiento y me estaría preguntando, oye, ¿me queréis ver o no me queréis ver? Pero aclararos ya. Esto de cerrar y abrir los ojos permanentemente. Si me queréis ver, mantened los ojos abiertos. Si no me queréis ver, cerrar los ojos. Pero qué manía de estar abriendo y cerrando los ojos. Ese pestañeo lo tiene la mente. Durante el día son los pensamientos. Durante la noche son los sueños. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando la mente pestañea, es un momento idóneo. Fijaros que el pestañeo significa es tener una voz en la cabeza que habla sin parar. Es tener una radio en funcionamiento constante que no sabemos cómo apagarla. Bueno, pues incluso esa experiencia del pensamiento pestañeo, en conciencia le podemos dar la vuelta. Y utilizar ese pensamiento pestañeo para, al hilo de lo que tú has planteado, percibir con claridad qué es la conciencia y qué es lo que somos. Percibirlo con absoluta claridad. Y esto es algo práctico, en lo que me voy a detener 4 minutos. La meditación. Muchos y muchas de los que estáis aquí, muchas personas que seguirán este vídeo, meditan, meditamos. Como a tantas cosas, vamos a quitarle solemnidad a la meditación. Que nos ponemos muy solemnes por todo. Forman parte de los antiguos paradigmas. E incluso en la denominada nueva conciencia sigue habiendo muchos restos de los antiguos paradigmas. La meditación, os digo en qué consiste de verdad. Es un juego. No os pongáis serios para meditar. Es un juego. Simplemente un juego. Y hay que vivirlo y experienciarlo como un juego. Y el juego es muy sencillo. Y es muy curioso. Y es muy divertido. Esa mente que está siempre dando vueltas y sin parar, está jugando contigo. Pues bien, la meditación consiste en que tú juegues con la mente. Es el juego de jugar con la mente. Mente, ya que tú tanto juegas conmigo, ahora voy a jugar yo un poco contigo. Eso es la meditación. Para eso nos sentamos. Respiramos conscientemente, tomando conciencia de nuestra respiración. Si nos apetece, cerramos los ojos. Y poco más. Posturas, la que os dé la gana. Hombre, quizás que no sea tan cómoda que os durmáis, pero la que os dé la gana. No, la postura del loto. Pues no. Si te apetece la postura del loto, por supuesto que sí. Pero eso no es una norma de obligado cumplimiento. ¿Y los que tenemos la rodilla hecha polvo? ¿No podemos meditar? La hora perfecta, 4:30 a.m. Es la que yo lo hago, por cierto. Pues no. Mirad, yo medito a esas horas porque si lo hago por la tarde-noche me duermo. Porque mi biorritmo es mañanero. Yo por la mañana salgo hecho una flor. 4:30 estoy... Pero no me pidas que medite 9:00 p.m. porque me duermo seguro, ¿no? Porque yo a esas horas ya empiezo a entrar en somnolencia. Por tanto, vamos a quitarle todos esos clichés, ¿eh? Es simplemente te sientas cómodamente, tomas conciencia de tu respiración y cierras los ojos, ya está. Y comienza el juego. Venga, mente, ven para acá. Lanza tu primer pensamiento. No va a tardar nada, clac. Ahí está. El primer pensamiento pestañeo de la mente, lo que sea, yo lo llamo la nube, ahí está la primera nube, ahí ha comenzado el juego, y este es el primer punto de tensión dentro del juego, porque ahí se empieza a dilucidar quién va a ganar el juego, la mente o tú. Que aparece la nube, eso es normal. Hasta ahí va y empate. Eso es normal. Ahora bien, ¿te subes a la nube o no te subes? Si te subes a la nube, va ganando la mente, gol para la mente. Que no te subes a la nube, gol para ti, 1-0. ¿Qué es subirse a la mente? Seguir el juego. ¿Qué es subirse en la nube? Seguir el juego. Allí en Andalucía decimos, darle conversación. Le das conversación al pensamiento. Empiezas pensando en tu amiga A, de tu amiga A te acuerdas de tu amiga B, de tu amigo B te acuerdas del amigo C, del amigo C te acuerdas cuando estuviste con él en no sé qué bar, de no sé qué bar te acuerdas en lo que allí tomaste, y terminas recordando la lista del supermercado que tienes que hacer después. Eso es subirse a la nube. Eso es darle conversación al pensamiento. Ahí está el punto de tensión. No te subas a la nube. 1-0 a favor tuya. Te subes a la nube, 1-0 a favor de la mente. No te subas a la nube. Y además no te preocupes, va a llegar otro pensamiento inmediatamente. La mente va a seguir jugando. No se va a dar por vencida. El 1-0 no es suficiente para ella. Va a lanzar otro pensamiento. Y otro, y otro, y otro. Y además los pensamientos, las nubes, van a venir como si fueran vagones de un tren. Sin espacio entre ellas. Las nubes siempre nubes, nunca cielo azul. Nube, nube, nube, nube, nube, nube, nube. Sigue en el juego. No te agobies. Me dice la gente, es que yo medito y nada más que me vienen pensamientos. Pues claro, y a mí, es que... Vamos, que la gente no sé qué se cree, claro. La mente está ahí y lanza pensamientos. Es que yo no sirvo para meditar, porque me pongo a meditar y la cabeza me da... Pues claro. Si eso forma parte del juego. Si es verdad que en la medida en que no te subes en la nube, una nube, otra nube, una nube, otra nube, poco a poco, a veces, notas que entre nube y nube hay un espacio. Hay cielo azul. Lo empiezas a percibir. No sabes cuánto tiempo dura eso, porque el cielo azul está fuera del tiempo, es conciencia, ahí no hay tiempo. Entonces nunca tienes muy claro cuánto tiempo has estado en cielo azul y cuánto tiempo has estado en nube. Yo intento, jugando con la mente, darme cuenta además de que la mente suele lanzar los pensamientos pestañeos por grado de problema. Primero el problema de mayor envergadura, cuando no le haces caso el de siguiente, y siempre hay algún problemilla por ahí, siempre, siempre. Entonces, cuando medito una hora, hora y cuarto, hora y media, digo, a ver, cuando he terminado de meditar, ¿de cuántos pensamientos pestañeos recuerdo? 17. Oye, pues 17 para una hora y media, ¿qué he hecho el resto del tiempo? Cielo azul. Conciencia. Cielo azul. ¿Habéis entendido el juego? Qué divertido. Claro, pero hay personas que me dicen, hombre, es divertido si tú ganas. Pero si después de una nube y otra nube y otra nube, la mente va ganando 10-0, porque te has subido a todas las nubes, de divertido menos, ¿verdad? Pues no, pues no. ¿Dónde está el éxito? Vamos a hablar en términos de mente. ¿Dónde está el éxito de la experiencia? ¿Dónde está el éxito del juego? La mente dice, en el cielo azul, en el nirvana. Que yo me ponga a meditar y ningún pensamiento venga a mi cabeza. Qué aburrido. Pues sí, posiblemente, eso es nirvana. Entras ahí en ese espacio de conciencia que es el mundo puro del conductor no encarnado. Pero que no nos olvidemos que estamos encarnados. Y no os preocupéis, vais a desencarnar. No tengáis prisa. Muchas veces nos obsesionamos con ese otro mundo y olvidamos que estamos aquí. Oye, que estamos aquí para vivir esto. Estamos en este bar para saborear estas tapas. Da igual que sean dulces o saladas. A ver si después, cuando estemos fuera del bar, vamos a decir, hay que ver los gilipollas que fui, que cuando estuve en el bar me empeñé en pesar en lo que está fuera del bar. Y ahora que estoy fuera del bar, me gustaría volver al bar porque hay unas tapas ahí que no llegué a probar. Entonces, no nos agobiemos tanto si en la experiencia de la meditación no llega el nirvana. ¿Qué llega? Si le da la gana. Es el espacio de conciencia donde no hay ninguna mente, donde contempla la diversidad en la más absoluta unicidad y empiezas a percibir lo que es el vacío y como la nada es todo y como el todo, por eso precisamente, por ser todo es nada. Pero esto no es el resultado, no es el éxito de la meditación. El éxito de la meditación radica en algo mucho más sencillo, mucho más simple, en que te des cuenta de que una cosa es la mente y otra cosa eres tú. Ya está, ya está. Que te des cuenta de que tú eres mucho más que la mente. Y en este juego de la meditación tú estás observando. Y fijaros, da igual, esto es lo más bonito del juego, da igual que la mente gane o que ganes tú, porque siempre ganas tú. Da igual que tú ganes 10-0 o la mente gane 10-0, porque siempre ganas tú. Porque cuando tú ganas 10-0 significa que has estado observando cómo la mente lanza pensamientos, tú no te has identificado con ellos, no los has dado conversación y han ido viniendo otras nubes hasta que incluso a lo mejor se ha abierto espacio y espacio entre nubes. Eso es cuando tú ganas 10-0. Pero cuando es la mente la que gana 10-0 significa que tú, ante los pensamientos que iba lanzando la mente, tú te ibas subiendo a todos. Pero lo importante no es que te hayas subido o no, sino que te hayas dado cuenta de que ahí está la mente lanzando pensamientos y que tú eres mucho más que eso. Ya está, punto, ya está. Entonces el marcador ya no sirve para nada. Lo importante, lo único que tiene trascendencia es que te has dado cuenta de que tú estás aquí y los pensamientos están aquí. Y que es verdad que mientras que estás encarnado tú tienes un coche, pero tú eres mucho más que el coche. Y eso te permite ser la conciencia que observa el juego de la mente. Y a partir de ahí tú has ganado. Y cuando esto se vive como un divertimento, que es lo que es, sabiendo que siempre ganas, a esas personas que me dicen, es que yo me siento a meditar, nada más que vienen pensamientos, me engancho a todo. Siempre que te des cuenta de que es la mente generando pensamiento y tú lo estés observando, ya has ganado. Ya está hecho. Y el estar hecho significa a su vez que cuando te levantes y te vayas al trabajo o te vayas a la playa o te vayas con tus amigos, ese estado de conciencia no lo dejes. Que percibas que la cantidad de cosas que están pasando en el día a día, las situaciones, las circunstancias, los hechos, es como si fueran otras nubes, otro tipo de nubes. Ahí están. Nubes de un color, nubes de otro color, ahí están. Y tú las estás observando, forman parte de tu vida, claro que sí, pero tú eres mucho más que eso. Y en el trabajo, con tus amigos, en el fútbol, da igual, mantienes esa atención, mantienes esa conciencia. Gracias. Ah, por favor. Hola, Emilio. Hola. Hablando de juegos, la pregunta que te quiero hacer es, en referencia al tema del conductor y el coche, es una pregunta bastante recurrente en mí. ¿Cuál es el porqué o la razón o el para qué, si lo prefieres, de este juego? Es decir, ¿por qué creamos un juego de identificación para desidentificarnos? Sí, aparentemente el conductor en sí ya es completo, ¿no? No sé si se me entiende. ¿Por qué compramos un coche si no hay a dónde ir? Si ya está todo aquí, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Mirad, en el mundo de la mente queremos llegar a sitios. La mente se propone metas. Metas que van ligadas normalmente a un esfuerzo para alcanzar esas metas. La realidad es muy otra. Como bien has apuntado, ya somos todo y no hay que llegar a ningún sitio. La mente, con su fecha de caducidad, con su forma de funcionamiento, crea eso, pero eso es una ficción de la mente. Bien, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Si somos el conductor divino, infinito y eterno, ¿qué diantres hacemos en la guerra? Perdón, en la tierra. Cuando esto se plantea y se intenta responder desde la mente, las respuestas pueden ser múltiples y ninguna nos satisface. Ninguna. La realidad es mucho más sencilla y a su vez mucho más profunda. La realidad es que este plano de existencia, este, es, permitirme que lo exprese así, el más divino de toda la creación. El más inefable de toda la creación. Por eso estamos aquí. Porque esto es el no va más. Y diréis, no, Emilio, por favor, te estás equivocando. Ese será el mundo de los ángeles. No, mirad. La ciencia se acerca a ello actualmente. La ciencia nos habla, fijaros ya, nos habla de la nada, del vacío. Que el vacío vibra con los últimos descubrimientos del acelerador de partículas. Y empiezan a comprobar que eso del Big Bang, lo del inicio, no es sino algo que siempre ha existido, que es nada, que es vacío, pero que vibra, porque no puede evitarlo. Y esa vibración reverbera en la propia nada, reverbera en el propio vacío, que es lo que en el lenguaje cristiano se llama el verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la vibración del vacío reverberando en el propio vacío. Es como si fuera una voz A en una habitación donde no hay nada. Hace eco. Y ese eco se va expandiendo. A, A, A, A, A, A. Cada nuevo A, A, ¿en qué se diferencia del anterior? Como si fuera una piedra que cae en el agua, círculos concéntricos. ¿En qué se diferencia del anterior? En su vibración. Cada nuevo A, cada nuevo eco, cada nueva reverberación, cada nuevo círculo concéntrico, que es lo que la ciencia llama dimensión, cada nueva dimensión se diferencia del anterior por su frecuencia vibracional. Y siempre la regla es la misma. Esta dimensión siempre es menos pura que la anterior, es decir, más densa que la anterior y más pura que la siguiente. Su frecuencia vibracional es más alta que la que va a venir, pero más baja que la que le ha precedido. Es así como se conforma el cosmos, mejor dicho, como se ha configurado el cosmos y se sigue configurando. Una expansión permanente en nuevas dimensiones, y las dimensiones siempre, siempre tienen la misma regla. Su frecuencia vibracional, cada nueva dimensión, es más densa que la que la antecede, pero más pura que la que le va a seguir. La ciencia a las dimensiones, como son científicos los pobres, lo han numerado y le han dado números. En el lenguaje espiritual, que es más poético, hay denominaciones para las dimensiones que son más divertidas. Yo me quedo con la teología cristiana, que, siguiendo un libro de la jerarquía celestial, que creo que del siglo III o del siglo IV, le da unos nombres preciosos a las dimensiones. Nos habla de el arranque de todo, lo que podríamos decir la divinidad en toda su pureza, aunque todo ese es igualmente divino, porque la creación no es sino la divinidad misma que se expande, es ella misma. Pero en su expansión van surgiendo las dimensiones. Y esas dimensiones, en la teología cristiana, a la primera que surge, que es muy pura, pero ya no es pureza absoluta, es el mundo de los serafines. Fijaros el nombre, ser afín a la pureza completa. Después viene el mundo de los querubines. Después, si mi memoria no falla, viene el mundo de las dominaciones. Después vienen las virtudes. Después vienen las potestades, después vienen los tronos, después vienen los principados, después vienen los arcángeles, después los ángeles y después nosotros. ¡Uf! 11. Es un tema convencional, desde luego. Pero es curioso que, siendo un tema convencional, la teoría de cuerdas, que es el no va más en la ciencia actual, como no había una, hablando de dimensiones, según el científico, la clasificación la hacían en números distintos de dimensiones, en 1995 hubo un pacto. Y dentro de la teoría de cuerdas hay un pacto que es la teoría M. Y la teoría M, donde ha habido una especie de puesta en común de todos los científicos, nos habla de 11 dimensiones, oye. Igual que la jerarquía celestial de la teología cristiana. No con números, sino con nombres más poéticos. Pues bien, la divinidad pura, el arranque de todo, que es todo, ¿eh? Porque no hay fraccionamiento, no hay ruptura. Eso es, con el mayor respeto, eso es Om. Om. Pero Om, Om. Una hora, cuatro horas, un año, 50 años, un millón de años. No hay tiempo. Om. El mundo de los serafines. Permitirme que me permitan los serafines, que también somos nosotros, por cierto, la broma. Es más 5 menos 5. Ya no están en el Om cero. Están ya en el más 5 menos 5, entendiendo por el menos experiencia que llamaríamos aquí de dolor, aunque en el menos 5 ni se nota, o experiencia que llamaríamos aquí de placer, que en el más 5 la verdad es que tampoco se nota mucho. Ahí están los serafines. Es que son afines. Son casi el Om, no llegan a ser el Om, pero el juego experiencial que da ese plano es escasillo. No pasa nada, ahí están los querubines. Más 15 menos 15, la cosa empieza a ser más divertida. Y siguen apareciendo dimensiones, y siguen apareciendo dimensiones. Llegamos ya a la dimensión de los arcángeles, más 75 menos 75. Después la dimensión de los ángeles, más 85 menos 85. Y por fin la dimensión esta, la dimensión donde se desenvuelve el plano humano. ¿Cuál es la banda experiencial aquí? Más 100, menos 100. Cosa que no ocurre en ninguna de las otras dimensiones. Y la divinidad y la creación, que es conciencia, las experiencias conscienciales que se viven en este plano no se pueden vivir en ningún otro. Y de esas experiencias concienciales se nutre toda la conciencia. Se nutre toda la creación. La creación se expande así. Nosotros, por decirlo de algún modo, estamos en la última frontera, donde la banda experiencial es la más ancha, y todas las experiencias concienciales que vivimos aquí las absorbe, las toma, las hace suya la conciencia una que es toda la creación. Este es el plano más inefable de la existencia. Y por eso estamos aquí. Y comenta el compañero, bueno, ¿y por qué lo olvidamos? ¿Y esto por qué no lo recordamos? También es muy sencillo de entender. ¿Qué pasaría si cuando llegamos a este plano humano por primera vez, antes de iniciar el recorrido de cadena de vida con el trajín que nos traemos, qué pasaría si desde el principio recordamos lo que somos? Que lo del más 100 y el menos 100 se ha acabado. No podríamos saborear una buena parte de la banda experiencial, porque en cuanto que recuerdes lo que eres, hay experiencias que no vas a vivirlas como la vas a vivir si no recuerdas lo que eres. Me gusta poner un ejemplo que sé que es un poco bruto, pero que se entiende bien. Una madre que pierde un hijo de 5 años. Por ejemplo, mediante una enfermedad larga, hospitalización, dolor. Esa madre siente un dolor inmenso. Puede ser un ejemplo de menos 100. Una experiencia enormemente dura. Menos 95, menos 100. ¿Qué pasaría si esa madre vive esa misma experiencia, pero recordando plenamente lo que es? Habría dolor, sí, claro, habría dolor. Pero ella sabría que su hijo, en primer lugar, no era su hijo. Era un conductor como ella encarnado en su hijo. Y lo más importante, durante la vida del hijo habría tenido conciencia de que el hijo era coche y conductor, conductor y coche. Habría mirado siempre al hijo no solamente como coche, sino como conductor. Que eso es lo que nos pasa cuando nos damos cuenta, que ya no miramos a los demás solo como coche, sino como conductor, que está ahí, detrás del limpiaparabrisas, detrás de los cristales. Ahí está el conductor esperando que lo veamos. Y cuando se produce ese momento que llamamos muerte, la madre sería consciente que no ha habido muerte. E incluso seguiría notando la presencia del conductor. Lo habría notado en vida y lo seguiría notando en muerte. ¿Que habría un dolor? Claro que lo hay, porque no se le puede abrazar como antes. No se puede, como yo digo con mis padres, yo no puedo ir al Betis con mis padres como iba antes. Y bueno, pues echo en falta determinadas experiencias que tenía con mis padres y que ya no puedo vivir. Pero, el nivel de dolor, coincidiréis conmigo, que es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Por eso, forma parte del pacto de encarnación, lo que en el libro denomino el gran olvido. Esto es, el gran olvido de lo que somos, el gran olvido de lo que es, y eso forma parte del pacto. Eso sí, en la cadena de vidas, por la vía de las experiencias, inevitablemente, es inevitable, vamos recordando. Vamos recordando. No aprendemos. Por tanto, no hay que estudiar. No hay que hacer deberes. No hay que esforzarse. Es un proceso no de aprendizaje, sino de recuerdo por la vía de las experiencias. Y viviendo las experiencias de la banda ancha, vamos recordando. Y hay un momento concreto en el que recuerdas tanto que eres la divinidad Om en este plano. La divinidad esa que estaba ahí tan seria, en este plano. Y vives la vida plenamente en el Om, pero en este plano. Viviendo. En lo que a mí me gusta llamar el vivir viviendo, punto. Esa es la divinidad plena en este plano. Vivir viviendo. Vives. No piensas acerca de la vida, vives. No piensas acerca de los demás, no piensas acerca de las cosas, no piensas acerca de... Vives. Vivir viviendo. Muchas gracias. Hola, Emilio. Bueno, hola. Yo no te quiero hacer ninguna pregunta, pero sí que mi conductora te quiere, os quiere dedicar, bueno, lo que humildemente sé hacer. ¿Puedo? Claro que sí, por favor. Bueno, un aplauso para Emilio, por supuesto. Y también un aplauso para Rosa María Vargas. Ella es colaboradora de Cambi, es poeta, publicó en su día el libro Palabras de Ángel, que aún se puede adquirir y conseguir en cualquier librería, y ahora está a punto de publicarse Palabras de Estrellas Eternas, que cuenta con un prólogo de Emilio Carrillo. De hecho, sois viejos conocidos. No es la primera vez que os veis. Bueno, eso de viejos, el coche. Eso es el coche. Expertos conocidos. La conductora es eterna y el conductor es eterno. Bueno, aquí hay dos cosas. Para no interrumpir los poemas, ha salido uno que se llama... O sea, todo el rato se ha estado hablando de muchas cosas, pero yo ahora lo que propongo con este poema es que la sonrisa... que es lo que, para lo que yo intuyo que vine a este mundo, para sonreír y que se me da muy bien, pues bueno, he convertido un poema en unas células rialleras y ahí lo lanzo, pues bueno, con el mensaje que le toqué. Emilio me lo ha dejado muy bien porque ha empezado a hablar de ángeles. Emilio, gracias, ha sido como un preámbulo. Rosa, ya. Un momento antes de empezar la poesía. Sí. Lo digo porque ya hay gente que está marchando. Os recordamos que estamos sorteando una manta de patchwork hecha a mano. Tanta cariño. Una manta que está valorada en más de 2.000 euros y que vamos a sortear entre todos vosotros. Solo tenéis que hacer una cosa, comprar un boleto a la salida. Ahora mismo en la puerta de la salida tenéis la posibilidad de comprar este boleto que vale solo 5 euros. Esos 5 euros van a ir íntegramente para la ONG Cambi, para que pueda, bueno, pueda seguir ayudando a todos los diagnosticados de cáncer, a todos sus familiares, y para que puedas también seguir haciendo eventos como el que hoy tenemos aquí. Así que muchas gracias, os agradeceremos mucho que podáis hacer este esfuerzo pequeño, esta inversión pequeña, para conseguir esta estupenda manta de patchwork y sobre todo para favorecer que pueda seguir la actividad en Cambi. Muchas gracias. Ahora sí, Rosa María, andaban. Vale, yo antes de todo también dar las gracias a Cambi por esta oportunidad de estar aquí arriba y dar las gracias a Emilio, que siempre es como la persona que me lleva de la mano. Rosa del Alba ya me ha bautizado, pues bueno, daros las gracias de verdad. Y os digo que la paz sea con vosotras, amadas células, que los ángeles del Altísimo sublimen, que nuestra divinidad os acoja, y que el amor sea el camino y el destino. Células sagradas sois, las que componéis nuestros cuerpos, las que recorréis nuestra sangre, las que amáis nuestro cerebro, y que dignas y esplendorosas os expandís en amor. Células rialleras y conscientes sois, las que con respeto reescribís nuestros universos, las que con amor pintáis nuestro presente y con energía de arcángel sanáis nuestro momento. Y cantáis, y sentís, y danzáis, y jugáis, y unidas sonreís. Sois los ángeles guardianes de nuestra existencia infinita. Células expandidas y benditas sois, las que evocáis sinfonías eternas, las que regáis con agua de luz el agua de nuestras estrellas, y también al ángel corpóreo que vive en ti, en mí, en ellas. Células eternas e infinitas sois, las que dibujáis en nuestra mirada la mágica posibilidad de sentir, nuestros susurros inminentes para completamente sanar nuestras horas, nuestras mentes, regando nueva sangre a nuestro joven corazón. Y cantáis, y sentís, y danzáis, y jugáis, y unidas sonreís. Sois los ángeles guardianes de nuestra existencia infinita. Y yo intuyo que es solamente necesaria una célula en alegría, en juego y en expansión, para crear en nuestro cuerpo humano la fuente de la nueva inspiración. Y quizás os preguntaréis, ¿y para qué enfermamos? Pues, amados, ya nos lo dijo hace siglos San Juan de la Cruz, para conocer al amado, en amada transformado, en la cueva cautivado, para renacer en totalidad, cuerpo y alma bendecida, con cada célula riallera que ama nuestra vida entera como la gota ama al mar. Benditas células, os amo. Sois mis estrellas eternas para encontrar al amado y la misión a alcanzar. Y en nuestro bendito presente yo os invito a danzar, porque si amáis, si cantáis, si jugáis, ya sentís lo que son. Vuestros arcángeles guardianes de nuestra existencia infinita, para llenarla de luz, para gozarla como la goza, sin mente, sin lenguaje y sin tiempo, el sastre y el escriba de Dios. Que la paz sea con vosotras, amadas células, que el arcángel San Rafael la sublime, que vuestra divinidad las acoja, que el amor sea el camino y el destino, para brillar en la luz como brillan hoy vuestras células rialleras sin mente, sin lenguaje y sin tiempo. Amar, amar y solo amar. Bueno, y hay una segunda sorpresa que Emilio ya la escuchó ayer, pero como vosotros no la escuchasteis, y fue un poema que se creó y lo estrenamos en Zaragoza para el libro. Y bueno, como ya os he desvelado, es El sastre y el escriba de Dios, y ahí relato un poco lo que sentí cuando leí el libro y lo que siento en conexión pues con todo este mundo maravilloso que yo os invito a vivir, porque se puede ver la vida de otra manera. Viviendo en esta vida, se puede tener otra mirada. Emilio siempre me ha ayudado mucho a verlo de otra manera, y bueno, pues para Elba y para todos vosotros. Y le digo: hilvanas con puntos subestelares los verbos, coses con espacios sagrados los adjetivos, bordas con letras de colores los pronombres, devuelves al nombre propio el humilde equilibrio. Y alguien te lo tenía que gritar en voz alta, que renacemos contigo cada día, Emilio, con cada nueva respiración, con cada página. Lejano de la música celeste de Dios. Renacemos contigo cada día, Emilio, para mostrar alegría al mundo. Y cada nuevo lector es un maestro que capta en el escrito el valor. Y mundos santos descienden como desciende tu don, para alcanzar el valor primigenio de el primer nombre nacido, nacido del más puro amor. Y decirte, Emilio, que en tu árbol sacrosanto llevabas grabado, sin mente, sin lenguaje y sin tiempo, porque Adriana Arenas para ti ya lo bordó. Ella fue la artesana de la costura de tu familia de amor. Y sin duda San Juan de la Cruz desciende gozoso para ser tu corrector. Y a Santa Teresa le pide ayuda y es la editora de este gran libro de valor. Cada palabra una oración, cada pensamiento un verso divino, cada célula en amor y en conexión crean universos y multiversos de oro y de lino. Y yo, rosa del alba, vagabunda de las estrellas eternas, encontré allí la inspiración para ofrecerle a mi tierra catalana, tierra donde el don descendió, a la Sagrada Familia, a la Mureneta, la fiesta de San Jordi, y a vosotros, a este pueblo de hombres y mujeres fluyendo en paz, en luz y en amor. Y bueno, ¿qué le digo a Emilio? Pues que Emilio, tú eres para este y para todos los pueblos el sastre de este manuscrito, el sastre, el escriba de Dios.